Así es. Pues sí, yo creo que todo mundo empieza con el piano. Es lo más fácil, creo yo. Es, o la flauta. Es muy visual. Bueno, la flauta así como a los... No sé por qué, nunca he entendido por qué la flauta, pero la flauta... También y tiene luego, lo suyo, ¿no? Sí, supongo que sí, pero ya no la flauta esa de la escuela, la flauta transversal y eso sí, qué bonito. Sí, eso ya es como los 13, 14 años. Oye, ¿esto para qué? Oye, Claudia Santos, pues muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias por darte el tiempo de venir aquí con nosotros. No, hombre, gracias a ustedes por la invitación. Crítico. Sabemos que el calor está tremendo, también nosotros estamos aquí un lado. Oye, al otro. Sí, qué bueno que me vine preparada. Sí, fresca. Porque qué bárbaro. Fresca, fresca. Sí. Fresca, fresca, eso creo que lo más importante aquí. No hay, al menos no me ha tocado tanto mosquito. O algo no, así. Ahorita me tocó uno que otro. Yo, esto ya parece Monterrey. Yo todo pensé que estaba huyendo del calor. Allá que estamos como 45 grados. Híjole, no juegues. Aquí estamos como a 24, ¿no? Algo así. Pero aquí lo que nos da la torre es la contaminación. Pues Monterrey está peor ya. ¿Sí? Habría que darnos una qué vuelta. Qué padre que ya ganamos en eso. Y eso que no tenemos ni la cuarta parte de la gente. Pero como es industrial, pues... No, pues es algo así como que se menciona, pero no es para enorgullecerse. Sí, no, la verdad no, para nada. Está muy... La contaminación, sí. Ya, a veces hay días que no se ve ni el cerro de la silla. ¿En serio? Bueno, así, literal, hay días que salgo y digo... Ay, Dios, no siquiera se ve el cerro de la silla. Me voy a morir. Híjole, qué bárbaros, qué bárbaros. Pero ya es un comentario extra aparte, sí, Claudia. Sí, sí, exacto. Finalmente, bonito, precioso, me encanta Monterrey. Ah, sí, claro, bien. Sigue el género rock, por favor. No vaya a ser que al rato ya te esté escuchando cumbia. No, no se me da. La verdad, yo siempre dije que iba a escribir y hacer lo que se me daba, y esto es lo que se me da. Bueno, pues Claudia Santos estuvo con nosotros aquí en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Vamos a un corte y continuamos con todos ustedes. Bar Caradura, por allá por la Condesa también. Ahí se nos googleé, perdió. Porque soy de aquí. Fácil, póngale. Yo también estaba buscando, pero estoy en esto, estoy aquí con Claudia. Uh-huh. Vamos a un corte y continuamos con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Marcadas en mi stand, lograste disfrazar.